Vamos a recordar un poco al flaco Eddie, al fantasma, porque él se lo merece. Los temas que comparto con ustedes son temas que él me mandó por email y me autorizó a publicarlos y hacerlos públicos.